decinos tu nombre. Etelvina García. ¿Qué te pareció el recital? Estuvo bárbaro, fue de mucha bendición para mi vida y re lindo estuvo. Y fue de bendición porque era, quizás lo que el pastor decía era justo lo que mi corazón necesitaba oír. Bien, ¿soy de Santuario? Soy de Santuario. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, de nada, Dios le bendiga. Gracias.